recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Oh, gloria invencible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy, sábado 30 de abril de 2011, les presentamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazine informativo de la red cundinamarquesa de emisoras comunitarias RECO y con la participación de ARMEC. Les acompaña en la producción y conducción de este espacio su amiga Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Se contagia de paisaje y amor. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial por su labor y apoyo a todas las secretarias del departamento que el pasado 26 de abril celebraron su día, y el día de mañana, domingo 1 de mayo, el Día del Trabajo. Un saludo también a todas las personas que laboran y que con su esfuerzo engrandecen sus vidas y ayudan al progreso de nuestro departamento. Bienvenidos a la información de Cundinamarca. Una y otra vez, qué orgullo que siento, es cundinamarqués. Estos son nuestros titulares en Silvania. Beatificación de Juan Pablo II, el Papa Peregrino, con el párroco Bernardo Rendón. Se conforma la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Silvania. Rogelio Rodríguez, el gestor de esta asociación. En Fomeque. Con un recital del indio Rómulo, el Instituto Técnico de Ubaque celebró el Día del Idioma. Los estudiantes y padres de familia aplaudieron al poeta colombiano en el polideportivo de la localidad. La profesora Cecilia Casallas declamó uno de los poemas del indio. En Sasaima. Vía Bogotá Honda se encuentra casi vacía por derrumbes en Albán, en Sasaima y en Villeta. El próximo martes 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz. Desde Cogua. A pesar de los peligros en la internet, es una herramienta para la educación de nuestros jóvenes. Presentamos el portal interactivo de nuestro municipio con la coordinadora Ángela Tinjaca. Y en educación, el doctor Carlos Roncancio nos habla de los subsidios para la educación superior. En Pacho. Nueva creciente en Talauta, municipio de El Peñón. Desde Sesquilé. Presidente Santos dio espaldarazo a los sindicalistas. El compromiso de nuestro gobierno es con los pobres, es con la creación del trabajo formal y digno. No habrá curtiembres en zona industrial de Sesquilé. Cien Vergara. En Utica voy para La Vega, San Francisco y Animaima, Edén de Cundinamarca, es mi lindo Guariba. Son Vergara, su pata, quebrada negra y no caima. Es el momento de la unión, de la reflexión, de la ayuda. Vamos todos a apoyar a nuestros hermanos de Utica, la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal y emisora Frecuencia 5 se han unido para ayudar a nuestros hermanos en Utica con alimentos no perecederos, frazadas, colchonetas, alimentos enlatados, pañales, agua, kit de aseo. Colaboremos. Hoy por ti, mañana por mí. Pueden traer desde una libra de arroz en adelante lo que usted pueda. Nuestros hermanos de Utica se lo agradecerán. Lugar de recepción, estudios de Frecuencia 5. Invita Alcaldía Municipal, Personería Municipal y Frecuencia 5. Utica no está sola. El Gualibá te apoya. Qué bueno es ser de Cundinamarca. Qué bueno es ser cundinamarqués. La región del Gualibá acompaña al municipio de Utica. Iniciamos el desarrollo de la información con la emisora auxiliadora. Desde el municipio de Silvania, le damos la bienvenida a Félix Rodríguez. Silvania saluda a las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres, en la orientación de audio, Laura Vaquero. Beatificación de Juan Pablo II, conocido por todos nosotros como el Papa Peregrino. Y está con nosotros el Padre Bernardo Rendón, nuestro párroco, párroco de María Auxiliadora de Silvania, para que nos oriente sobre el proceso de beatificación. Gracias, Padre Bernardo, por estar con nosotros. Gracias a usted, don Félix. Un saludo cordialísimo a todo nuestro querido departamento de Cundinamarca. Beatificación de Juan Pablo II, y nosotros nos preguntamos siempre sobre el proceso. ¿Cómo es este proceso para todos nuestros oyentes de Cundinamarca? Exactamente, es un proceso el que se lleva, o sea, un largo trabajo que tiene sus pasos bien determinados para llevar a una persona a los altares, es decir, a la santidad, a declararlo santo. Se comienza con un proceso. Y el proceso, primero que todo, es una bondad en su vida, en el desarrollo de todas sus actividades. Sea un esposo, sea esposa, sea un joven, sea un sacerdote, la santidad es para todos. Entonces, cuando se comienza a hablar de las obras que realizó en su vida, ahí es donde comienza el olor de santidad. Entonces se dice, fulano de tal está en olor de santidad. Es un término muy bello. Y luego entonces se comienza un proceso con el olor de santidad, y es cuando se le va estudiando la vida y los milagros, y se llega después a declararlo siervo de Dios. Siervo de Dios es que está delante de Dios, es que su nivel de santidad de vida lo pone delante de Dios, se certifica con sus obras, siervo de Dios. Y luego el siervo de Dios, Juan Pablo II, siervo de Dios. Después de siervo de Dios se pasa al grado De beatificación. Beato, ya se declara beato. El beato es un siervo de Dios, el beato Juan Pablo II. Y el beato Juan Pablo II, bueno, se le lleva a la beatificación, que será el próximo domingo 1 de mayo en Roma, la beatificación de nuestro querido Papa Juan Pablo II. Está en los altares, digámoslo así. Y para la beatificación se habrán tenido en cuenta la cantidad de hechos y milagros que Dios ha hecho por su intercesión, por medio de Juan Pablo II. No digamos que Juan Pablo II hace milagros, es Dios el que hace los milagros por intercesión de Juan Pablo II. Entonces son muchos los milagros. Yo he tenido ya varias personas que han constatado esos hechos. Una vez que se le declara beato, entonces se continúa otro tiempo, allegando más y más y más milagros hechos por Dios por intercesión suya. Y entonces eso es lo que después lo va a llevar a los altares, es decir, a declararlo santo. Cuando se le declare santo, ya entra dentro del misal romano, ya se le pondrá la fiesta. Por ejemplo, el día de mañana, por decir, en breve, en pocos años, tendremos tranquilamente, por ejemplo, el primero de abril, fiesta, es el día, la fiesta de San Juan Pablo II, sí, ¿cierto? O San Juan Pablo, Juan Pablo II santo, ¿no? Por evitar de pronto la cacofonía, ¿no? Y entonces el proceso tiene varios pasos. La beatificación es un paso muy importante y sobre todo démonos cuenta, don Félix, que tan rápidamente llegar una persona después de haber muerto, llegar tan rápidamente a la beatificación no es algo normal. Eso es como algo excepcional dentro de los procesos de beatificación, ¿no? Es la primera vez que sucede Sí, Papa es la Juan primera Pablo vez, porque es que normalmente de cuando muere a la beatificación pasan años. Pero claro, Juan Pablo II, primero que todo por ser quien fue y quien sigue siendo, fue sumo pontífice. Segundo por su vida y tercero por la acción de Dios frente al milagro. Carol Joseph Wojtyła. Joseph Wojtyła. Joseph Wojtyła. Polonés. Es polonés, él es polaco. Polaco. Fue polaco. Padre Bernardo Rendón, nosotros como católicos tenemos... estamos pendientes de que esta beatificación se lleve a cabo ya este próximo domingo, y el paso después para santidad será corto los años, como pasó ahorita para ser elevado a los altares. Yo estoy seguro de que con Juan Pablo II va a ser muy corto, porque van a ser ingentes la cantidad de milagros que se van a presentar de Dios por su intercesión. Entonces, y las certificaciones que se tienen que dar y que tendrán que reposar en el Archivo Vaticano, ¿no? Pero yo estoy seguro de que el proceso, ese paso del proceso va a ser realmente corto, ¿no? ¿Cómo ahora, sucedió? Hay ahora, una, sí, exacto, hay una cosa. El de la beatificación de Juan Pablo II, quiero ser premonitorio, don Félix. Todo el mundo va a estar pendiente, porque démonos cuenta cuando la muerte de él, ahí no importa que católico, que no católico, que musulmán, todo el mundo adoró a ese papa, porque se dieron cuenta quién fue, como él, nadie más, por eso lo llaman Juan Pablo el Grande, ¿no? Juan Pablo el Pero Grande. Yo pienso que a partir del primero, y el primero, el mundo va a expresar muchos sentimientos frente al paso de la beatificación. Después llegaremos a la canonización. Gracias al padre Bernardo Rendón, director de nuestra emisora Auxiliadora 106.4 y párroco de María Auxiliadora de la parroquia de Silvania. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca desde su emisora amiga Auxiliadora 106.4 desde Silvania, Cundinamarca. Bien, muchas gracias, don Félix, y adelante, Cundinamarca. Es mucho lo que tenemos que hacer por llegar a la perfección. Asociación de Usuarios de Servicios Públicos de Silvania. Rogelio Rodríguez es el gestor para la creación de esta asociación y el objetivo de ella nos va a contar precisamente su gestor Rogelio. Rogelio, gracias por estar con Recorriendo Cundinamarca. Don Félix, bueno, ¿cómo está? Un saludo especial para toda la audiencia y en especial la de Silvania, ¿no? Sí, señor, nos escuchan en todo Cundinamarca. Contémosle a nuestros oyentes por qué. ¿Cuál es el objetivo y el porqué de la asociación? Bueno, una pregunta muy importante. Concretamente, hace varios años en Silvania se quiso promover a través de los comités de control y desarrollo social un control y un fomento para beneficiar a todos los usuarios. Simplemente ahora hay un proceso más maduro para llegar a este tipo de organización que se denomina, como usted bien lo ha dicho, una asociación que va a estar al frente de no solamente el control a la prestación de todos los servicios públicos, sino que también pues quiere traer y fomentar un proceso de proyectos o gerencias de proyectos. Por ejemplo, las basuras. Tenemos un modelo feliz como el caso de Pereira, donde se ha hecho toda una estructuración de como empresa para no solamente manejar técnicamente y científicamente el caso de las basuras, sino también que las basuras produzcan una plusvalía, una ganancia hacia los usuarios y generen quizá una reducción tarifaria. Además, porque el empleo que han generado en Pereira está sobre los 100, un promedio de 100 100 ocupaciones, 100 cabezas de familia. Bueno, pero además de este trabajo que se podría hacer con las basuras, ¿se puede medir la asociación a hablar con los prestadores de servicios públicos para las tarifas? Claro, Félix, algo muy importante determinado en las leyes competentes, a partir de la 142, es que los usuarios tengan una representación real y valiosa en las determinaciones y ajustes referente a las tarifas, ¿no? No solamente el control, sino que estos representantes, como el caso de estas entidades, tienen por ley que tener, entre comillas, asiento o tener cabida en todas las organizaciones generales para hacer ajustes tarifarios. Como está en creación la asociación, ¿ya tienen ustedes la mesa directiva, la junta? Correcto, directiva. Don Félix, sí, tenemos ya nombrado un equipo valioso, realmente algo que nos genera una gran alegría es el equipo, no porque estemos allí, don Félix, porque realmente nosotros debemos ser los últimos, pero realmente quedó un equipo muy valioso que vale la pena destacar. Digámoslo, presidente. Pues empezamos por el fiscal, que es una persona, el señor Carlos Delgadillo, que es una persona, un catedrático, pero vive en las veredas y pensando en que el sector rural, el sector campesino tenga cabida total en la asociación, se le dejó el cargo de fiscal. En el caso de la tesorería está la profesora, ex profesora Sila María Cuestas, sí, una mujer de elevados méritos, reconocido trabajo. En la parte de secretaría está la señorita Juliet Chávez Soriano, la hija de la señora Teresa Chávez y es abogada de profesión, sí. Es una profesión como abogada. Un vocal general está el señor Pablo Vaquero, también miembro de la comunidad, con un buen trabajo. Vicepresidente está el señor Policarpo Guzmán, también pues trabajador de este campo. Y presidente, ¿quién les habla? Pedro Rogelio Rodríguez. Hay un comité conciliador, un gran comité integrado por Federman García, el doctor abogado, doctor Orfidio Mejía, y hay otra persona allí, ya le comento de quién se trata. Rogelio, la función, además de cuidar que los usuarios se les preste un buen servicio, que los costos sean los que deben ser, ya se aprobó los estatutos. ¿Qué sigue ahora con la asociación para que nosotros como usuarios tengamos esta protección o este cuidado o esta orientación de parte de la asociación? Sí, lógicamente, don Félix, antes de tocar esa partecita, hemos identificado grandes funciones de este tipo de entidad, como usted lo dice, el control, la vigilancia, para que haya eficiencia, para que haya tarifas razonables. Hemos identificado el campo de la gerencia de proyectos como algo vital ahora en adelante. Por ejemplo, en el campo de energía alternativa, pensamos hablar con Alemania y a través del Banco de Desarrollo Alemán, viabilizar proyectos de desarrollo en el campo de energía. Y en el campo de las basuras, ¿no? Creo que estamos a puertas de una procesadora de basuras que nosotros podamos tener aquí en el medio. A nivel de lo que usted pregunta, referente a... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues en este momento ya se hizo la asamblea probatoria, se constituyó la junta directiva, se aprobó estatutos y ahora sí el proceso de legalización y reconocimiento, que es obtener la personería jurídica. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 FM desde Silvania. Gracias Félix y Laura por sus aportes para Recorriendo Cundinamarca. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y continuando en este recorrido por nuestro bello departamento, Darío Sabogal desde Chingaz Estéreo, municipio de Fomeque, nos presenta Noticia Cultural. Mi querida Patricia, qué placer estar contigo en este, el primer programa de las radios comunitarias de Cundinamarca, que cada 8 días une las 15 regiones y los 116 municipios del centro del país, con toda la información cultural y comunitaria servida por más de 20 colectivos radiales. Y hoy, una semana después de la fecha clásica del Día del Idioma, registramos cómo celebró el Instituto Técnico de Oriente Ito del vecino municipio de Ubaque esta jornada que pretende recordar nuestras propias raíces y el adecuado uso de nuestra lengua. Y por ello saludamos y le damos la bienvenida a la profesora Cecilia Casallas del Instituto Técnico de Oriente Ito para que nos cuente cómo les fue en la celebración. Don Darío, muchas gracias. Nos fue fantásticamente, ya que contamos con la presencia del indio Rómulo, nuestro poeta costumbrista de Colombia. No, fue maravilloso contar con su presencia, un espectáculo muy bonito. ¿Cómo recibieron los estudiantes la participación de un poeta costumbrista como el indio Rómulo? No, pues ellos estuvieron maravillados, ya conocían de su poesía, se portaron maravillosamente, escucharon, participaron, se rieron y terminaron llorando, pero felices. ¿Qué pretende la institución educativa departamental técnico de Oriente Ito con esta celebración, homenaje al Día del Idioma y fortalecimiento de nuestra lengua? Lo que pretendemos es que los chicos no pierdan esas raíces, que no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y también para dónde vamos. ¿Qué recuerda de las poesías del indio Rómulo? ¿Recuerda algún trozo, alguna parte? Sí, pues de hecho participé con una porque me encanta su poesía y la llevo haciendo ya el tiempo que llevo acá en Ubaque. Pues hay una que me llega al alma, fue una de las primeras que él compuso y dice algo así como... No me diga nada que yo no le creigo. No diga mentiras, no sea tan jalcioso. Ni me agarre milgos que pierde su tiempo. Porque a todos los hombres muy bien los conozco. Ustedes los hombres nomás aprendieron para engañar la propia mujer que les creiga. Un puñado de mentiras, embustes y cuentos. Y así no las mercan y luego las dejan. Recorriendo Cundinamarca. Y ya que la profesora Cecilia Casallas nos ha declamado un segmento de uno de los poemas costumbristas del indio Rómulo, le preguntamos precisamente al gran artista nacional qué lo motivó a venir a Ubaque. Pues primero, el cariño que yo siento por este pueblo y por todos los pueblos de Colombia. Segundo, la insistencia de una profesora muy bonita que ha jodido y jodido y jodido hasta que me trajo, es Cecilia. Y para ella y para su rectora del colegio, que quisieron que viniera a entregarles un espectáculo a los muchachos. Y le estaba diciendo fuera de micrófono que encuentra uno en los pueblos más recepción, más carisma, más amor a las cosas que yo hago que en las mismas ciudades, porque hice un espectáculo muy bonito que me quedé satisfecho, porque quedé convencido de que llegué al corazón de los muchachos y que les enseño a amar a Colombia, a respetarla, a cantar su folclore, a sentirse orgulloso de haber nacido en el país más bello del mundo, como dice uno de mis poemas, y me sentí muy bien. Y la otra es que los profesores también los tenían muy bien motivados para que vinieran a escuchar un recital. Yo le pedí a Cecilia, cuando fue a Bogotá, que por favor los tuviera bien preparados para que me recibieran como folclorista y no como uno de esos mechudos que llegan a hacer ruido y que no hace nada, sino incitarlos a que vayan a buscar marihuana por alguna parte. Indio, ¿cómo lo recibieron los estudiantes? Naturalmente, eso era lo más importante. Es que el muchacho no me había visto. Lo importante es que, el impacto de verme con el traje típico del campesino. ¿Y qué es lo que hace el indio? Si no tengo fechas que no estoy en televisión, tengo fechas que no estoy haciendo las cosas muy populares, porque estoy muy metido con los colegios y las universidades. Lo que les quiero decir es que, mira, la poesía no es como las canciones. La poesía hay que comenzarla y terminarla para que se sienta lo que se está diciendo. Muchas gracias al indio Rómulo por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Felicitar a la gente como ustedes que hacen patria haciendo esta clase de programa. Un abrazo cordial. Que su indio Rómulo está vivito y coleando. La situación que vivimos la tenemos que cambiar. Que no se escuchen más llantos, que se deje de matar y abrazados como hermanos nos encontremos en paz. Desde Boyacá, la cuna que nos dio la libertad, emprendo mi vuelo altivo para llegar a la ciudad como lo hicieron mis viejos que nos dieron libertad. Nuevamente se nos acaba el tiempo para nuestro informe semanal originado en Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia. Con la colaboración periodística de Guillermo Rodríguez, les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Los invito para que junto a nuestra linda conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío por su participación. Cundinamarca preparada para Jornada Nacional de Vacunación. Un total de 300 puestos de vacunación dispondrá el Departamento de Cundinamarca para la Jornada Nacional de Vacunación, que se efectuará hoy sábado 30 de abril. La meta es vacunar a 40.000 menores de 6 años que a la fecha deben iniciar, completar esquemas y o recibir los refuerzos de vacunación, y se espera al culminar abril aplicar 60.000 dosis de influenza a menores entre los 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años. Las instituciones de salud de la red pública y privada del departamento, hospitales, centros y puestos de salud y puntos de vacunación de los 116 municipios estarán abiertos al público a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con las vacunas disponibles se busca iniciar y completar el esquema de vacunación en la población menor de 6 años, en gestantes y mujeres en edad fértil, según esquema del programa permanente de vacunación. Los biológicos disponibles son BCG, antipolio, rotavirus, pentavalente, neumococo, triple viral, fiebre amarilla que previene enfermedades como tuberculosis, meningea, hepatitis B, diarrea por rotavirus, difteria, tétanos, tosferina, meningitis, otitis e infecciones respiratorias, neumonías por neumococo, sarampión, paperas y rubeola. Por su parte, el Ministerio de la Protección Social hará entrega al departamento de la vacuna contra influenza estacional para los niños y niñas de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años. Es importante destacar que la influenza estacional cobra más de 500.000 vidas en el mundo por año. Por esta razón es indispensable salvaguardar la vida de los menores y adultos mayores. Invitamos a los padres de familia para que se vinculen en esta jornada de vacunación llevando a sus niños al centro de salud más cercano. Y ahora nos vamos para la primavera cundinamarquesa. Sasaima, desde allí nos informa Luis Carlos Páez Espitia, que nos habla de la situación de los municipios y vías del Gualibá. Le damos la bienvenida al equipo de trabajo de Sasaima Estéreo. Para nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, y nuestros compañeros, un saludo cordialísimo desde la primavera cundinamarquesa. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y esto es lo que está sucediendo en la región. Sigue la ola invernal en todo el país y la región del Gualibá también ha sido azotada por el fuerte invierno, siendo Útica, Cundinamarca, el municipio más afectado al desbordarse la quebrada La Negra, que recibe las aguas también del río Villeta, la quebrada de Cune y el río Dulce de Sasaima. En Útica, el gobernador de Cundinamarca, doctor Andrés González Díaz, y el señor presidente de la República hicieron presencia en el municipio de Útica y ya están pensando en la reubicación de gran parte del municipio, el cual varios días quedó incomunicado por vía terrestre en su totalidad. En Villeta, Cundinamarca, una vivienda fue arrasada por un derrumbe en la vereda San Isidro, que también quedó sin vía principal y sin servicio de acueducto por varios días, pero afortunadamente ya se solucionó el problema. No hubo víctimas. En Sasaima, Cundinamarca, dos casas se vinieron al piso, mientras otras cinco fueron desalojadas por sus dueños por peligro al caerse. Quedaron totalmente averiadas. Estas familias se están atendiendo en la bodega municipal, donde se les brinda comida y alojamiento por parte de la alcaldía municipal. Fue una semana de puro trabajo para los bomberos voluntarios, la Policía Nacional, presidentes de la Junta de Acción Comunal y personal de la Administración Municipal en todos los casos. De otra parte, con gran éxito se llevó a cabo el Campeonato Relámpago de Microfútbol los días sábado y domingo. Se dieron cita a 6 equipos y la gran final se jugará mañana domingo. Esperamos no llueva para no ser aplazada nuevamente. Muy bien por el comité organizador. También les informo que la vía Bogotá-Honda se encuentra casi totalmente vacía por derrumbes en Albán, en Sasaima y en Villeta, siendo el sector del Alto del Trigo, La Cabaña, la parte más afectada al desplomarse cerca de 1.400 metros de la vía principal y según tardarán varios días para su recuperación. También les informo que el próximo martes 3 de mayo es el día de la Santa Cruz. Se oficiará una Santa Misa a las 2 de la tarde en el Alto de la Cruz, vereda Nariz Alta de Sasaima. Invita el párroco Gilberto Vázquez Murillo. El saludo especial para todas las secretarias. El pasado 26 de abril se celebró en todo el país el Día de la Secretaria. Sasaima FM Estéreo envía un saludo muy, muy especial. Un abrazo grandísimo a todas estas bellas damas que cada día se esfuerzan porque su empresa sea la mejor. Con esa hospitalidad, cariño y aprecio para con sus semejantes, sus compañeros y sus clientes. Felicidades para todas las secretarias de Colombia. El pasado jueves se celebró el Día del Niño. En los diferentes jardines infantiles del bienestar familiar se les organizó fiesta infantil con un suculento almuerzo, sorpresas, confites y mucho amor. Felicidades para todos los niños. Les recuerdo a los padres de familia la responsabilidad para con el cuidado de todos sus niños, sobre todo en este tiempo, esta temporada invernal. Recuerde que esto viene también con varias enfermedades. Los colombianos estamos con el agua hasta el cuello por culpa de la niña. Claro que sí, el fenómeno de la niña. Y es claro que el problema se mantendrá, según los pronósticos, por lo menos hasta mediados de junio. Lo que queda, además de la paciencia y la solidaridad con los damnificados, es tratar de disminuir un riesgo adicional que viene con las crecientes, las enfermedades. Recuerde, vienen las gripas y aunque llueva y haga frío, procure que su casa y su sitio de trabajo estén ventilados y que entre la luz por las ventanas. El encierro y la oscuridad favorecen la circulación de virus respiratorios. Hay que tener bastante cuidado. No beba ni coma nada preparado con agua cuya procedencia sea dudosa. Eso incluye el hielo. Use solo agua embotellada o debidamente hervida para cocinar, lavar la loza y hasta para cepillarse los dientes. Son algunas recomendaciones. Por esta ola invernal pueden aparecer bastantes enfermedades, sobre todo en los niños y en los ancianos. Desde la primavera cundinamarquesa, a través de Sasaima Estéreo 92.1, para todos nuestros amigos oyentes, para todos nuestros colegas de la red Récord de Emisoras Comunitarias, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Gracias a Luis Carlos y a todo el equipo de trabajo de Sasaima Estéreo. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invencible! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Continuamos con la información desde el municipio de Cogua. Jorge Urrego, que hoy nos habla del portal interactivo de Cogua y otros temas de interés. Al aire, la voz del agua. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. En internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Saludamos de una manera muy especial a Jenny Patricia allí en Pacho y a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Seguimos con las noticias a pesar de la ola invernal en nuestro municipio. Estuvimos con Ángela Tinjacá, docente y administradora del portal interactivo de Cogua. Esta herramienta que ha servido para mejorar la calidad académica de nuestros estudiantes y también de nuestros docentes estaba abarrotada el día que llegamos. Amablemente nos compartió cuál es la función, ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son los requisitos para ser parte del portal interactivo de COWA? Escuchemos a la coordinadora del portal interactivo. Sí, muy buenos días, Pastor Jorge. Bueno, el programa se basa más que todo en las capacitaciones de informática básica, donde las personas pueden ver lo básico de Paint, Word, Excel, PowerPoint y Publisher. Nosotros estamos manejando 24 computadores con un sistema operativo de Windows XP y un paquete de Office 2010. ¿Cuántos programas tiene actualmente el portal? En este momento se están manejando 5 programas de informática básica de adultos y 2 programas de niños en creatividad digital. ¿Qué tiempo duran estos programas? La duración de estos programas son de 20 horas cada uno y tiene también una certificación por ETV. ¿Qué costos? Es totalmente gratuito. Las personas que no tienen pues la capacitación, ellos tienen que traer fotocopia del documento de identidad y fotocopia de un recibo de servicio público. También se presta la sala para entidades como son escuelas, donde los profesores pueden dictar su capacitación totalmente gratuita. Y también el servicio pues para los alumnos, que ellos pueden venir a hacer sus trabajos, sus tareas, con unas tarifas muy mínimas. Sí, las puertas están abiertas de nuestro portal interactivo para que toda la comunidad se acerque y pueda recibir estas capacitaciones gratuitas. Además hay dirección de tareas para los niños gratuitas con internet y se presta el servicio también de internet para el Face, para YouTube, para lo que necesite. La capacitación de educación superior en nuestro municipio ha sido incentivada a través de un fondo especial para la educación universitaria. Estuvimos con el doctor Carlos Roncancio, subgerente de la Secretaría de Cultura. Nos habló de este fondo y de las expectativas para la capacitación universitaria de nuestros jóvenes cowanos. Muy buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora La Voz del Agua. Informarles que en el mes de diciembre del año anterior se creó el Fondo de Educación Superior en el municipio de COWA, con una asignación de recursos básicamente para subsidio universitario de estudiantes que cumplen esos requisitos. De ahí pues salió la convocatoria en el mes de enero, donde se recibieron los documentos de todos los interesados en ser subsidiados con este auxilio que da el municipio, que es de 400 mil pesos para educación superior profesional y 300 mil para educación técnica y tecnológica. Para aquellos que están interesados en estudiar, es necesario que muestren disciplina y compromiso. El recibir estos subsidios demanda una selección. Son muchos los jóvenes que han logrado alcanzar este objetivo, esta meta, y realizar este sueño. De la convocatoria por semestre. Obviamente hay que cumplir unos requisitos como son un nivel mínimo de promedio en las notas, un nivel de SISBEN, un formulario de inscripción que tienen que diligenciar. Y si cumplen esos requisitos habilitantes entran en una evaluación. La educación no da para más. Tenderle una mano es urgente. Súmate a Educación. Inscríbete ahora. Se acabó el recreo. En la primera convocatoria se presentaron 123 estudiantes universitarios tecnológicos y salieron beneficiados 87. Esa fue la primera convocatoria. Obviamente, pues ahorita para el segundo semestre de este año, que la convocatoria la tenemos programada por ahí para mediados de mayo, abrir nuevamente convocatoria con un gran tiempo de espacio para que los muchachos se enteren, llenen los requisitos. De ahí pues depende de los recursos, tenemos destinados 50 millones de pesos para este año y en la primera convocatoria se ejecutaron cerca de 25 millones, entonces tenemos más o menos 25 millones de pesos, que eso nos viene a cubrir como unos 80 estudiantes nuevamente. saludo muy especial a todas estas emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Aquí la sugerencia de educación y cultura del municipio está puesta a brindar cualquier información y cualquier ayuda que ustedes nos puedan brindar a través de su divulgación será de gran agradecimiento. Obviamente esta convocatoria, pues de pronto escuchen este mensaje a nivel de Cundinamarca, pero esta convocatoria es a nivel local. Hay que ser claro porque a veces la gente confunde, se desplaza, entonces a nivel local lo que le digo es que cumple unos requisitos y esperamos seguir trabajando por toda la comunidad cubana. Sin educación no hay desarrollo de nuestros pueblos. Gracias a la sugerencia de cultura de nuestro municipio por el esfuerzo de entregar a esta nación y a este pueblo profesionales que nos ayudarán a ver un municipio mejor. Este es un programa de alcance local y esperamos que muchos de nuestros jóvenes sean beneficiados a través de estos subsidios. Les habló Jorge Urrego desde los estudios de La Voz del Agua en Cogua. En medio de esta ola invernal, las buenas noticias para Recorriendo Cundinamarca. Y como siempre, Dios les bendiga. Un fin de semana lleno de mucha bendición. Una radio que transforma, que te llena de vida y te invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Voz del Agua, 88.3. A Jorge Urrego le agradecemos su participación desde la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua. Este es el informe desde el municipio de Pacho, hoy con la colaboración de Humberto Barriga y Pedro Acuña Mesa. Nueva creciente en Talauta, municipio El Peñón. Un total de 44 familias afectadas se registraron en la inspección Talauta del municipio El Peñón tras una nueva creciente de la quebrada Samabá, registrada el jueves a las 2:30 de la tarde. Mary, ¿esta quebrada en qué sitio nace? ¿Muy, muy lejos? ¿En qué vereda? Sí, Humberto, esta quebrada Samabá, como les decía antes, nace en el sector El Cristal. Nosotros, la señal de alarma que tenemos es en la El Cristal, donde las familias llaman y avisan cuando viene una avalancha fuerte. Nosotros acá estamos pendientes, pero la verdad esta tarde fue de un momento a otro que se desbordó las quebradas. Cuando vimos ya el cauce, ya se había salido de su caudal normal y ya venía por el pueblo, por las casas del centro, se metió por la parte de atrás y cogió hacia las calles. La creciente que no dejó víctimas ni heridos, dado que desde el día miércoles se evacuaron las familias que viven en las riberas de la misma, anegó totalmente el colegio departamental, así como las viviendas ubicadas en sus riberas. Está con nosotros la señora alcaldesa del municipio del Peñón, la doctora Mariluz López. De primera mano, doctora, ¿qué noticia nos puede comentar? Nuevamente el desbordamiento de la quebrada. Todo el trabajo que habíamos hecho hoy con las máquinas, las personas para remover todo el barro que había, otra vez se inundó absolutamente todo. ¿La doctora se encuentra en el sitio de los acontecimientos? Exactamente, estamos acá. ¿Sabe de víctimas que nos han comentado? No, en este momento no, siempre daños materiales. Me están diciendo, doctora, que un soldado y una profesora están desaparecidos oficialmente. No, ya. Ya, es que la profesora se la había llevado la corriente y el soldado se fue en busca de ella, pero ella ya está en el colegio y el soldado también están en ese sector, no hay ningún problema. Pues una excelente noticia porque nosotros, verdad, estábamos muy preocupados, sabemos de la situación y el soldado, por supuesto, tratando de auxiliar a la gente. Ahora mismo, doctora alcaldesa, ¿qué se requiere allí en la inspección de Talauta? Pues sabemos que están ahí todos los cuerpos de socorro, pero si de pronto alguna cosa se puede ayudar a coordinar aquí desde el municipio de Pacho, doctora. Lo que yo siempre he venido insistiendo, lo de la máquina para agregar esa quebrada y traer ese material, es el único que va a aliviar un poco el problema que tenemos acá. Hoy con la ayuda de todos, del ejército, la policía, los del CREPA, están de la gobernación de Cundinamarca, están del CREPA acá, la CAR, están dando cuenta exactamente qué es lo que está pasando. o sea, en lo que en este momento ayudar a que esa máquina llegue hasta el agua. Personas damnificadas, ¿cuántas, doctora, más o menos? Señor, no escuché. Personas damnificadas, viviendas perdidas, gente que se ha quedado sin casas. En este momento tenemos 43 familias, que ya tenemos el censo consolidado, más o menos unas 150 personas. Dos casas que están en este momento inhabitables, que se necesitaban llevar para el Peñón, y donde se solicita que el gobernador colabore con lo que tiene que ver con la parte de arrendamiento. Son cuatro familias. En la reunión de esta mañana, doctora, ¿ya habían tomado alguna decisión en torno a reubicar a todas estas personas que han salido damnificadas con esta creciente de la quebrada Samabá? Las estamos llevando para el Peñón. Sí. En este momento las estamos alojando en la Casa de la Cultura. Ayer alojamos tres familias, que es en el sitio adecuado para ellos. Nosotros sabemos, la otra familia, sabemos que tiene familia también en el Peñón, y miramos que a ver ellos los pueden hospedar al menos por unos dos días y se le pueda solucionar el tema del arriendo. Sí, pero se ha tomado decisión que ellos no tomen ese sitio ya como residencia nuevamente una vez superada la emergencia, o qué medidas se ha tomado, doctora? No, claro, ellos ya están notificados, ya se les informó y ellos también accedieron a salir del sitio. Existen otras personas acá, pero como hicimos anoche, hay personas que no se quieren ir de sus casas. Están ubicadas en los segundos pisos de sus viviendas, que es el sector donde también más se perjudica en este momento. Las personas que en la salida del pueblo, que son las que están terriblemente inundadas, ellos sí accedieron a salir para poder ubicarse en otro sitio. ¿Qué otros riesgos podrían estar presentes con avalancha, inundaciones de quebradas que ahora nos escuchan los habitantes de su municipio, que usted le puede dar alguna indicación especial? Los deslizamientos que están en ese sector, en las veredas de Montebello y el Atillo, que fueron donde nos presentaron, y hay dos familias que salieron reubicadas para otras casas dentro de la misma vereda. Y el problema de las vías, que tenemos que ya es... Todos los días en este momento prácticamente ya estamos incomunicados. Los deslizamientos, los hundimientos de las vías con las veredas, con Topaití, con Guayabal. Acá en este momento tenemos los de la Defensa Civil, estuvieron esta mañana. Ya no están en este momento. Tenemos solamente la oficina del CREPAD en este momento y el CLOPAD, que se está haciendo presente acá en el municipio, en la estación de Talabra. Las familias evacuadas se encuentran alojadas donde vecinos y familiares a través del Plan Padrino. Este ha sido el informe para Recorriendo Cundinamarca, hoy con noticias de la región del Río Negro y específicamente del municipio del Peñón, el sector de Talauta. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, las noticias más relevantes del departamento en la semana. Ahora Daniel Castillo nos informa desde Angelus Estéreo, municipio de Sesquilé. Hoy con información del noveno congreso de la Central General de Trabajadores. Y como siempre estamos en esta cita semanal Recorriendo Cundinamarca. Un saludo a Patricia, a todos los colegas y oyentes en las diferentes emisoras, regiones y rincones de nuestro departamento. Nos integramos desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM. En la información, esta semana se llevó a cabo el noveno congreso de la CGT, la Central General de Trabajadores, con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos. En su intervención en la apertura de dicho congreso, pues hizo especial alusión al trabajo que se viene realizando desde su gobierno en pro del beneficio de los trabajadores. Soy un convencido del diálogo social como estilo de gobierno. El compromiso de nuestro gobierno es con los pobres, es con la creación del trabajo formal y digno, es con el cierre de las profundas brechas sociales que aún existen en nuestra sociedad. Qué bueno contar con la comprensión y el apoyo del movimiento sindical y con su crítica constructiva si nos desviamos del camino. El primer mandatario también se refirió al estado de la negociación del TLC con los Estados Unidos. Es único en su género, en el sentido de que no solo regula el comercio de bienes y servicios, sino, óigase bien, sino que contiene también un capítulo laboral que garantiza los derechos de los trabajadores de ambos países. Lo que busca este capítulo es reafirmar las obligaciones de Colombia y de los Estados Unidos de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la OIT y de aplicar sin cortapisas las leyes laborales que protejan a los trabajadores. Con TLC o sin TLC, está absolutamente comprometido con la protección de los hombres y mujeres de nuestro país que conforman nuestra fuerza laboral. Igualmente afirmó que, a pesar que fue negada la emergencia social que había promulgado, pues ahora busca que el llamado empleo de emergencia, una figura que busca dar soluciones laborales a las personas que se han visto afectadas por el invierno, en próximos días estará nuevamente siendo discutida y a la vez puesta en marcha para así beneficiar a las personas que se han visto afectadas con la ola invernal. En el ámbito local siguen los rumores que al parecer llegarían al municipio Curtiembres, a la zona industrial que se viene gestando acá en Sesquilé. Esto también lo ha dicho una publicación como lo es Poder 360 Grados en una edición del año anterior, donde se afirma que el parque ecoeficiente del sector de Sunjuelito en Bogotá ha recibido ofertas del municipio para que lleguen a él las curtiembres, debido a que pues están dando algunas gabelas en cuanto a los impuestos y al costo de la tierra. Ante tanto rumor, hablamos con el alcalde de la población, Uriel Roballo, y esto fue lo que nos contó. Nosotros con la CAR venimos trabajando este tema hace 2 años. Hoy en día ya la CAR emitió el acta de concertación para que ese documento sea presentado al consejo y el consejo apruebe esta zona industrial. La idea de la zona industrial es poder ubicar un corredor industrial. Desafortunadamente aquí en el municipio existía una zona industrial, pero una zona industrial donde realmente no reunían las condiciones jurídicas, por cuanto hubo una reforma a la ley, salió el decreto 3600 donde prohibía a todos los municipios del norte de la sabana cualquier tipo de industria, en el cual precisamente el municipio se vio abocado a hacer un ajuste al POT para poder dar las respectivas licencias de construcción para las empresas. Es el caso de que nos toca hacer el ajuste y hoy en día ya tenemos el acta de concertación y ya estaríamos pasando esta propuesta al consejo para que se pueda aprobar esta zona industrial. La zona industrial va a quedar ubicada contigua a la zona industrial de Gachanzipá por la zona occidental de la vereda de Boitá y estaría más o menos llegando hasta donde hoy en día conocemos a la empresa de papeles y corrugados Andina S.A. Hasta ahí iría la zona industrial. Son 270 hectáreas aproximadamente que se tiene. Pues hasta tanto no sea aprobado por el consejo, pues no podemos estar hablando de algún tipo de industria. Y aunque no está aprobada aún, ya hay propuestas de inversionistas para llegar a esta zona. Una empresa del sector automotriz que ha tenido intenciones de poderse ubicar acá en el municipio. Hay unas empresas españolas que también quieren invertir acá en el municipio con algunos temas de manejo de detergentes y de algunos elementos para el aseo de las casas. Y algo otras empresas que han tenido la intención. Y precisamente frente al tema que me comenta de una curtiembres, pues soy el primero que me veo más sorprendido, por cuanto realmente en ningún momento se ha presentado ese tipo de solicitudes aquí en la administración. No ha habido esa intención, y mucho menos la intención nuestra es dar de pronto un permiso de ese tipo de industrias, por cuanto, pues como lo sabemos, son bastante contaminantes, de los cuales generan un alto impacto, y pues obviamente que sería un poco, digámoslo así, absurdo en el cual estemos defendiendo la parte ambiental y querer traer algún tipo de empresa que realmente genere pues esos impactos que son negativos para la comunidad. Entonces yo soy el primero sorprendido y la verdad pues se me hace extraño, no sé quién haya generado este rumor, pero realmente lo que tiene que ver con el tema de cueros, pues lo desconozco y realmente es una gran mentira. Seguiremos pendientes del desarrollo de esta información, ya que pues ha causado algo de malestar en algunos pobladores, puesto que esto afectaría el medio ambiente y también se vería influenciada la región a raíz de la que podría ser llegada de estas empresas al municipio. Desde Sesquilé, el saludo cordial a todas y todos. Daniel Castillo Sánchez en Angelus Estéreo, la dirección del padre Moisés Maecha Guerrero. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca y un feliz día. Gracias a Daniel por su participación. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de Néctar Azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar Azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestros amigos de Frecuencia 5, emisora de Vergara, nos presentan información relacionada con nuestros hermanos de Útica. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5 y las personerías municipales de Nimaima, Supatá y Vergara nos hemos solidarizado con el hermano municipio de Útica, afectado de manera inclemente por la ola invernal. Estamos realizando una gran convocatoria para captar ayudas humanitarias. La respuesta de nuestra audiencia ha sido realmente apoteósica. Contamos ya con cerca de 2 toneladas de alimentos, ropa y frazadas. Agradecemos a los estamentos sociales de los municipios de Supatá y Nimaima, donde hemos realizado jornadas para captar dichas ayudas. En Supatá, al señor alcalde Luis Enrique Rodríguez, al señor personero, doctor Uriel Roncancio, al intendente Villar, comandante de estación de policía, en el municipio de Nimaima, a la doctora Liliana Yomayusa, secretaria de gobierno, y a todos los estamentos sociales que se han venido vinculando con esta gran campaña. La región del Gualibá acompaña al municipio de Útica. Hemos tenido también contacto con el señor personero del municipio de Útica, Cundinamarca, quien le manifestó lo siguiente a esta mesa de trabajo. Para toda la gente de Vergara. Doctor, hemos tenido como un poquito de problemas con la comunicación, problemas con la luz, con la energía eléctrica, de manera que hemos estado un rato fuera del aire, pero ya hemos regresado y continuamos con esta enorme campaña, esta gigantesca campaña que ha realizado Frecuencia 5 en compañía de las personerías municipales. Le quiero contar que el día de ayer estuvimos en Nimaima, Cundinamarca. Gran apoyo y gran colaboración de la gente de Nimaima. Muchas gracias, le agradezco a las personas que nos han colaborado de todos los municipios, especialmente el día de ayer, el municipio de Nimaima y en cabeza de su personero César, que es un gran amigo. Y pues muchas gracias, yo no tengo sino que darles bendiciones por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Sí, muchas gracias, un saludo especial para la gente de Supatá y a Uriel, su personero municipal, un gran amigo igual. Pues yo quisiera recomendarles mucho que nos colaboraran con alimentos y necesitamos especialmente colchonetas y frazadas. Ayudado con esta bonita labor que usted inició. Sí, mi doctor Gary, no, lo hacemos de todo corazón para solidarizarnos con nuestros hermanos de Útica, del doctor César Cardón de Nimaima, que gracias a él se hizo una muy, muy buena labor en el municipio de Nimaima. Nimaima también se hace presente en esta convocatoria. Usted sabe, mi doctor, de antemano somos amigos, somos hermanos, y cuando un hermano está en dificultades, pues tiene a quién llegar y tenemos que darle la mano para salir de esta situación. Gracias a Dios, pues, es echar para adelante. Gracias a Dios no se perdieron muchas vidas. Desafortunadamente, bueno, sí, fueron muy pocos las personas que perdieron la vida, pero seguimos adelante y seguimos luchando, y espero el sábado encontrarnos en Útica y darle un fuerte abrazo de amistad, y estamos con ustedes y con la gente de Útica, mi doctor Gary. Muchas gracias, mi doctor Juan Carlos, y muchas gracias a Uriel, muchas gracias a César, al pueblo de Nimaima, al pueblo de Supatá, que yo sé que nos ha colaborado muchísimo, y muchas gracias, ya estamos aquí limpiando el pueblo, ya estamos limpiando las casas, estamos botando el barro para que Útica lo reciba a ustedes el día sábado con la cara que siempre ha tenido, con una cara de gente pujante, optimista, que no se deja vencer por los problemas, y los vamos a esperar con un municipio en la medida de lo posible limpio del lodo ocasionado por esta avalancha, para que ustedes vean que nosotros estamos trabajando y que la comunidad está trabajando porque volvamos a tener a nuestro Útica bonito. Bueno, doctor, un saludo muy especial para su municipio de parte de Frecuencia 5. Estamos con usted y estamos muchas con gracias. Todos ustedes. Dios los bendiga. Bueno, una muy buena tarde, que esté muy bien. Era el señor personero del municipio de Útica. De verdad que esta movilización, doctor Juan Carlos, ha sido muy grande. Todas las comunidades están trabajando en torno a esta enorme campaña. Esto se convirtió en una cuestión gigantesca. Todo el mundo tiene que ver y quiere tener que ver con los hermanos de Útica. Sí, Danilo, Estoy pues muy contento de ver la respuesta de la gente, de los, ya no es del municipio de Vergara, sino de los diferentes municipios de la región del Gualibá. Ayer en Nimaima fue apoteósico, digámoslo así. Sí. Fue sentirse uno apoyado por el gobierno municipal, por la señora Liliana Yomayusa, secretaria de gobierno, por el doctor César Cardón, personero municipal, por los diferentes empleados de la administración municipal, que se les veía esas ganas y ese entusiasmo para poder recoger ayudas para llevarles a nuestros amigos y a nuestros hermanos de Útica. Yo vuelvo y repito, Danilo, nosotros también estamos siendo víctimas del invierno, pero a comparación de Útica, tenemos donde salvaguardarnos de una tormenta, de una tempestad. Nuestros hermanos de Útica quedaron absolutamente, como lo ha dicho mi compañero Gary, personero de allá, quedaron con lo que tenían puesto esa fatídica noche. Gracias a los amigos de Frecuencia 5, emisora de Vergara. Recorriendo Cundinamarca. Hemos hecho un recorrido por las diferentes regiones del departamento para enterarnos de la información durante esta semana y así llegamos al final de este magazine informativo que integra la radio comunitaria. La próxima semana los esperamos con toda la información de Cundinamarca en este espacio. Les acompañó en la producción y conducción Patricia Rodríguez con la dirección general de Darío Sabogal Martínez. A todos un muy feliz fin de semana en familia. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!